trabajando todo el día cosechando algodón. Oh, que se acaba el día. Oh, que se pone el sol. Un mar blanco, negro trabajando todo el día cosechando algodón. Oh, que se acaba el día. Oh, que se pone el sol.